Muy buenos días, ¿quién habla? ¿Qué tal, Ángel González, de aquí de México? ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos todos por allá? Ay, muy bien, hasta ahorita. Qué bueno. Esperándolo. También. Y esperándolo, es el licenciado Ángel González desde la Ciudad de México. Estamos en el enlace con los amigos de Defensa del Deudor. Incluso hay gente aquí ya esperándolo, licenciado. Lo vamos a comunicar. Acérquese, amigo, por favor. Acérquese al micrófono. ¿Cuál es su nombre? Paulino Ortiz Santos. ¿Paulino? Ortiz Santos. A ver, don Paulino Ortiz, te está esperando, licenciado. Invitamos a toda la población que quiera recibir tu asesoría directa, que todos los martes nos visite aquí en las instalaciones de Radio Bahía, en la Avenida Ruiz. Don claro. Paulino tiene algún problema con tarjetas de crédito. Adelante, don Paulino, le escucha, licenciado. Claro que sí, adelante. Bien, licenciado, yo tengo un problema con mi tarjeta de crédito, porque ya no pude pagarlas. Claro. Entonces el banco me está exigiendo que le pague, sin embargo, hoy fue el plazo que me iba para pagar. Ándale. Hoy es su día límite, según ellos, para hoy pagar. Día límite. ¿Cuánto tiempo tienes de atrás? Yo sé que yo tengo un convenio, tengo una tarjeta ya hace ya 4 años. Ajá. De Calimás, Banamex. Pero entonces ya hace como va a ser un año ya que yo le hice un convenio. Ajá. Para pagarla nada más, ya no para usarla. Claro, una reestructura. Ya llegué hasta el límite. Claro. Entonces me dijeron, no, pues está bien. ¿A cuántos años la quieres pagar? Pues allá me dijeron, no, a ver, démelos más o menos. No, 3 años. Uh-huh. Entonces mi saldo fue de 980, algo así. Ajá. Mensual. ¿Mensual? Sí, mensual. 980 mensual. Y le dije, entonces ya está libre de interés. Y sí, ya. Ya los había encargado. Va directamente a Capital. Ya usted ya no tiene ya ningún recargo. Pero resulta que no fue así. Entonces, claro. Como más o menos como al año, me dijo, le vamos a mandar una tarjeta de Super. Uh-huh. Y me llevó la tarjeta. Entonces, con la tarjeta me dijeron que podía comprar donde quiera. Y dije, pero si no puedo usar la uso, no la puedo usar porque viene a recibir la de Calimat. Y me dijo, me habla, no, sí, puedo usarla. Entonces yo hablo otra vez y me dice, no puedo usarla porque tiene un convenio para pagarla. Después que la pague, la puede usar. Uh-huh. Pero resulta que me están cobrando el plástico también. Cada año me llegan de 1.300. ¿El total de la deuda cuánto es? Entonces ahí me hablaron el sábado pasado, me dijeron que total yo debía 17.000 pesos. 17.000 pesos debe estar al día de hoy. Ok, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo cumplió con la reestructura? ¿Durante cuántos meses? Tengo ahorita, yo voy para el año, es más o menos como en julio. Un año completo que estuvo pagando la reestructura. Sí. Ok, perfecto, de 900 pesos y fracción al mes. 900. ¿Y ahorita cuánto tiene de atraso de que ya no está pagando sí. esto? ¿Cuánto tiempo tiene de atraso? Tengo un mes. Un mes de atraso. Apenas un mes de atraso nada más. Ok, perfecto. Es el problema con las reestructuras. Siempre le van a decir que no hay intereses, que la tasa es cero, etcétera, etcétera. Y la gente se confía, no solicita nada por escrito. Siempre que se reestructura una cuenta, bajo el parámetro que sea, bajo los términos que sean, siempre se debe solicitar, se debe exigir que esta venga por escrito, con una tabla de amortizaciones, donde venga bien estructurados los pagos que vamos a hacer en tiempo y forma. Desafortunadamente, el grueso de la gente que hace estas reestructuras no lo solicita así, se confía en lo que le dice la persona del banco, y después de algún tiempo se da cuenta que era mentira eso. Lo que le pasó aquí al señor es que le dijeron que no iba a haber intereses y no era verdad. Claro que hay intereses, las reestructuras son carísimas, por eso es que no las recomendamos para nada. Aquí en Ciudad apenas tiene un mes, se puede iniciar la suspensión provisional de pago si es que su capacidad económica ya no le permite continuar pagando la misma. Es pura lógica, si usted no tiene dinero para pagar la reestructura, no tiene y punto, ¿no? Porque o le da de comer a su familia o paga la reestructura, y pues obviamente pues uno prefiere darle de comer a la familia. El banco tendrá que esperar a que su situación se estabilice, se componga, y va a llegar un punto en el que ya estable económicamente usted va a poder iniciar un plan de ahorro. Aquí no le estoy diciendo que no vamos a pagar, sí se va a pagar, pero conforme a su capacidad económica se lo permita, ¿no? De otra forma es imposible. En cuanto usted se estabilice, vamos a iniciar un plan de ahorro, poco a poco va a ir juntando usted, de acuerdo a su capacidad, un dinerito, y en cuanto tengamos una cantidad, dice que debe como 17.000 de la reestructura ahorita, ¿estoy bien o mal? Sí, más o menos, sí. Como 17 de la reestructura debe al día de hoy. Bueno, yo calculo que esa reestructura la podemos cancelar con unos 10.000 pesos, que de aquí a unos cuantos meses usted se junte unos 10.000 pesos, ya no le dé nada al banco porque de otra forma está tirando su dinero, nada más lo está regalando, literalmente, cada vez le va a deber más y más aunque le esté metiendo la reestructura. Y ya que tengamos esos 10.000, nos ponemos a negociar con el banco para que se los acepte como un pago total para la liquidación de la deuda, un pago único, y listo, con eso nos quitamos de la bronca. Mientras tanto, el banco le va a hablar por teléfono para requerir la deuda, el pago, claro, y después de algún tiempo, de unos 3 meses aproximadamente, lo van a pasar a algún despacho de cobranza. Afortunadamente los despachos que representaban a Banamex son, digamos que, buenas gentes, entre comillas, ¿no? No son tan acosadores ni tan abusivos como otros despachos. Son aprendices. Pues no aprendices, pero se manejan bajo un lineamiento más ordenado, ¿no? Lo tienen más controladito. O sea, hay algunos que sí se salen de pronto, pero la mayoría los tienen controlados y nosotros tenemos buena relación con la mayoría. Entonces, podemos controlar las llamadas a modo de que nada más sean para lo que deben de ser, ¿no? Para preguntarle por qué no ha pagado, para tratar de llegar a algún acuerdo para que vuelva a pagar, y si no, pues, ni hablar, a continuar con la espera. Ok, Ángel, licenciado, no nos cuelgues, vamos a ir un corte, seguimos contigo en la línea, aquí va a estar don Paulino, ya entendió perfectamente, te lo vamos a pasar en privado. Toda la gente de Ensenada que quiera platicar con el licenciado Ángel González y recibir la asesoría en vivo puede venir los martes al mediodía aquí con nosotros. Les dejo el Nextel 152 estrella 14 estrella 284 para que lo escuche el licenciado de Defensa del Deudor. Volvemos en minutos. Muy bien, licenciado, pues la población esperando conocer más de Defensa del Deudor, a veces en situaciones como la situación económica que está viviendo el país, es difícil confiar, volver a confiar. Y cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Vas a pagar, pero vas a pagar como tú puedas, porque tienes que comer, porque tienes que sanar de tus enfermedades, porque tienes que abonar, porque tienes que pagar la educación de tus hijos, como que ya no creemos que sea verdad, licenciado. Claro, desafortunadamente, y es lógico, ¿no?, el nivel de desconfianza que se da en el país, pues ya no podemos confiar ni en las instituciones, ¿no?, que nos regulan, que nos gobiernan, es triste, pero cierto, ya no podemos confiar en la iglesia, ya, pues menos en asociaciones, pero necesitamos unirnos como pueblo. ¿Sí? Si el gobierno hace y deshace, si todo el mundo hace y deshace, tenemos que unirnos como pueblo, confiar en nosotros, ir ahora sí que con mucho cuidado, con mucha cautela, pero finalmente tenemos que confiar en alguien, si no, no vamos a salir del problema. Nosotros afortunadamente hemos ayudado a literalmente cientos y cientos de personas a que liquiden sus deudas. Cada semana por lo menos estamos ayudando a 5 o 6 personas a que pague sus tarjetas con este sistema que le comentaba el señor Paulino. No es cuestión nada más de usar la lógica, ¿no? Al acreedor se le debe de ver como cualquier acreedor, como el usurero de la esquina. El banco es lo mismo, nada más que con cantidades mucho mayores. Su negocio es el dinero y lo que va a buscar es recuperarlo de la manera más sencilla posible. No le gusta meterse en broncas, ni en juicios, ni en nada. Al banco le interesa recuperar de, si ya le pagamos de 10,000 que nos prestó 50,000, si le pagamos otros 3,000 o 4,000 pesos, el banco va a estar fascinado porque es dinero de pura ganancia, ¿no? Entonces debemos usar la lógica nada más. Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues hay que recordar a la gente de Ensenada y a la gente, mucha gente que nos escucha cuando hacemos los programas de Defensa del Deudor en el internet. Ahorita le voy a pedir el reporte a César Barrios para que usted se dé una idea. Le han pedido asesorías de Sudamérica, o sea, nos han hablado gente de España, que porque allá no hay esto, nos ha hablado gente de Estados Unidos, Argentina, de Chile, de Colombia, que por favor, que si se puede ir a alguna oficina para allá de Defensa del Deudor. Y esto es muy simple, que creo que ustedes tienen una afiliación a Defensa del Deudor, si usted tiene problemas de este tipo, y es para pagar, y los bancos quieren, claro, que usted le pague. Pero el Defensa del Deudor cobra, es algo significativo, nada simbólico, más. Simbólico, nada más. Tengo entendido, claro, que en El Salvador tienen de cobradores a Luzmar Salvatrucha, los bancos. Yo no sé eso. Tal favor. Yo no sé. ¿Qué mensualidad o cómo cobran ustedes a la gente que nosotros quiera que lo represente? Claro que sí, nosotros somos un movimiento social, buscamos ayudar a la gente, no hacer negocio. Un movimiento social obviamente requiere recursos para poder funcionar por cuestiones de personal, oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Tan solo los abogados que representan a nuestros usuarios. Pero buscamos un sistema de que a la gente le costara lo menos posible una representación legal tan integral como la que manejamos aquí. Cualquier abogado y cualquiera de ustedes puede ir y preguntar, no cuesta menos de 15,000 pesos, y eso es barato, es lo más barato que les van a cobrar una representación legal como la que manejamos aquí en Defensa del Deudor. Nosotros afortunadamente, por el número de usuarios, el número de afiliados que ya tenemos al movimiento al día de hoy, poco más de 4,300, logramos que estos gastos se disminuyeran repartiéndolos entre todos. El costo de la mensualidad es de 150 pesos. 150 pesos que les va a costar afiliarse al movimiento, lo que les cuesta la representación legal integral, la negociación de su deuda la vamos a hacer nosotros de principio a fin para evitar que los vayan a engañar con falsos descuentos. Les vamos a conseguir el descuento más alto posible, pudiendo llegar hasta el 95%, y en caso de que fueran demandados, ya tiene su abogado pagado, pero por completo, a cualquier parte de la República. Hace unos meses representamos a una persona de Oaxaca y el señor quedó fascinado porque se logró llegar a una negociación mucho antes de irnos a proceso. Se firmó el convenio ante la autoridad correspondiente y listo, cosa juzgada. El señor quedó con mensualidades bajísimas para liquidar su deuda y ya sin intereses, porque estamos hablando de un convenio judicial. Entonces, deben de confiar, deben de acercarse a nosotros, nosotros los vamos a ayudar. A ver, para que la gente... Sí, pero son 150 pesos hasta que ya el caso quede resuelto. Claro que no. Sí, así se tarda en 3 meses, o se tarda en 6 años. Son 150 pesos, ni un centavo más. Perfecto, no hay un plazo forzoso de contrato ni nada. Ajá. En cuanto el señor me diga, ¿sabes qué? Yo ya liquidé, muchas gracias, perfectamente, ahí se da por terminado el contrato y adelante. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, no queremos convertirnos en otro problema, ¿no? Ok, sí, gracias, Angelina. Pues hacemos un exhorto a aquellas personas aquí en Ensenada o donde nos escuchen para que no les dé pena. Es preferible soportar un poco de pena, vaya, que estar soportando a los latosos estos de los bancos que están cobre, cobre, cobre día y noche. Es un acabadero de vida. Se llaman a las 4 de la mañana. Y ponen la mediosa grabación ahí. No, es en vivo. Sí, es en vivo. Ah, cómo me gustaría de verles para ponerlos. Ahora hay una situación aquí, licenciado. Para algo teórico, si yo debiera 50 mil pesos de una tarjeta que ya no pude pagar por la situación, porque ya son 3 años de desempleo y de una situación que, bueno, parece tiende a mejorar ligeramente. Todos lo deseamos, que las cosas mejoren para bien, que a lo bueno llegue ya. Pero son 3 años muy difíciles. Si yo les pido que me ayuden en una negociación de una deuda que no puedo pagar de capital de 50 mil pesos, más lo que se sume mientras no pago en los meses de intereses, en cuánto tiempo y con cuánto podría yo arreglar la situación con el banco? Claro que sí. El tiempo depende directamente del deudor, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a hacer es apoyarlo legalmente, ¿sí? Para que él tenga la tranquilidad, se puede enfocar en liquidar su deuda, que no esté distraído con que lo vayan a demandar y la bronca esta de que vayan a ir a su casa a embargarlo, etcétera. Nosotros se la vamos a quitar, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es enfocarse en liquidar. Eso ya depende completamente del deudor, el tiempo que se vaya a tardar. Pueden ser unos cuantos meses, quizás hay gente que debe mucho o que no tiene chamba ahorita, quizás le tome más tiempo, ¿no? Ya una vez que ustedes junten un capital que nosotros recomendamos que sea aproximadamente al 30% del monto adeudado real de lo que debían cuando dejaron de pagar, ¿sí? Es cuando se ponen en contacto con nosotros. Estamos hablando que de 50 mil con 15 mil pesos que se junten y podemos iniciar la negociación. Obviamente esos 15 mil vamos a buscar que sea lo menos posible lo que se pague. Es un capital que necesitamos para tenerlo seguro en caso de que se logre una negociación exitosa, esté ahí el dinero, ¿no? Listo para poder liquidar. Nosotros nos ponemos, defensa del deudor se pone en contacto directo con el acreedor. Nosotros tenemos el peso de más de 4,000 afiliados al día de hoy. Ya no nos tratan a nosotros como si fuéramos un deudor solito que va tratando de conseguir alguna ayuda o algo de blanco. No, a nosotros ya nos tratan con respeto. Sí, ya el banco ya sabe quiénes somos y lo que hacemos. Muy bien. En este momento nos van a ofrecer un descuento. Nosotros se los pasamos al deudor. El deudor liquida y fin de la historia. Para información de toda la población... está Defensa del Deudor. Nosotros en la tribuna de Ensenada.com tenemos un link para que usted accese rápidamente a su página, pero ustedes tienen su propia página, licenciado. Claro que sí, www.defensadeldeudor.org, de organización. Ahí estamos a sus órdenes. Otra situación que hay que destacar es que pues hay discreción. Pues tiene que haberlo, porque muchos comerciantes y empresarios que locales o pues que son muy conocidos, muy nombrados, claro, temen que pues por ahí se filtre su nombre deben. Manejamos una política de privacidad muy estricta, muy muy estricta, so pena de castigo judicial hacia nosotros, ¿no? Nosotros jamás pasamos información alguna, la manejamos totalmente discreta, está encriptada en nuestro servidor, entonces no pasa absolutamente nada. Cada vez que el deudor requiere ayuda, nosotros checamos la base de datos mediante passwords muy elaborados y vemos exactamente de quién se trata, y solamente al deudor en persona es al que se le proporciona esta información, absolutamente a nadie más. Antes de irnos otro corte, licenciado, denos sus teléfonos de nueva cuenta, por favor. Pero, por supuesto, es la LADA 0155 y el teléfono directo 55 94 54 53. Okay. Y el 0155 55 94 55 14 son las dos líneas que tenemos a su disposición aquí directas a las oficinas de defensa del deudor. Muy bien, también lo puede comunicar vía Nextel para hablar con el licenciado al 152 estrella 14 estrella 284. Volvemos después de este corte, enseguida le repetimos los teléfonos. Quédese con nosotros en Radio Bahía, su mejor compañía. La Tribuna de Ensenada en Radio Bahía. Bueno, hay llamadas para ti, licenciado. ¿Estás listo para escucharlas? Claro que sí, aquí estamos. A ver, adelante, le escuchamos en el Excel. ¿Quién habla? Un saludo, su amigo Carlos López. Un saludo, señor Ángel González. Un saludo, señor Carlos, ¿cómo está? Adelante, ya te escucho. Pues aquí yo creo como en todas partes de la República Mexicana hay dos tipos de deudores. Lo que deben, la ciudadanía deben, pero deben de tener trabajo, deben de tener esta oportunidad, mejor calidad de vida, es lo que deben. Y los otros que son deudores son los que deben, pero los funcionarios regresaron que se han robado lo que han obtenido a base de corruptela. Señor López, hoy comió mole de gallo de pelea usted. Sí. Yo pienso que sí, no comí gallo, pero no, digo, es que ya es bastante. Y qué bueno que haya departamentos o defensa del deudor como el señor González, que son ayudan más bien a que mitigar el estrés por las deudas, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidad, y no es de que uno no quiera pagar, simplemente no crece dar las oportunidades para salir adelante. El comerciante no puede hacer más comercio por tantas imposiciones. En la cuestión de los empleados, pues no pueden tener buen trabajo porque el empresario pues está muy limitado. Y es un círculo vicioso, vaya. Bien, señor López. Vamos a esperar también el reporte del señor César Barrios para ver con quién estamos conectados en la red, en la tribuna de ensenada.com y de defensadeldeudor.org, para mandarles un saludo. Temas muy parecidos, que la tarjeta de Banco Azteca está por las nubes, que la de Coppel es la más cara del mercado. Dicen por aquí la señora Josefina López también, que muy cara, que no vuelve a usarla en su vida la tarjeta de Coppel. No lo sé, yo la verdad, es el comentario de la señora, no, nunca la he usado, ni la, pues, no me están dando ganas de usarla, ¿verdad? En la prensa, en la sección de nombres, ahí ha aparecido que esa tarjeta que se menciona, la de Coppel, es la más cara del mundo, así. Ay, ay, ay, ¿usted qué habla opina, de más del 100%. Sí, ¿no? Un verdadero robo, ¿no? Y que hablando de tarjetas, ¿qué tal los préstamos que hacen instituciones aquí en México, por ejemplo en el DF, la famosa empresa esta de crédito familiar? Las financieras. Sí, ¿no? Estas financieras que abusan, pero de una manera impresionante. Verdadera usura, no hay otro adjetivo para calificar lo que están haciendo estas personas, ¿no? Verdadera usura. Un empleado, Ángel, pidió, no sé si 8,000 pesos. Le quedaba el pago de 450 por semana. Semanal. ¿Lo van ustedes a creer que 50 pesos era el capital y los otros 400 sí, era de impuestos, claro, y recargos? Claro, y es un abuso. O sea, va uno, pide un préstamo de 10,000 pesos y no le dan a uno los 10,000, le dan a uno 8,000 pesos y fracción, porque aparte de todos esos 10,000, le cobran a uno una comisión. Y dice uno, bueno, ¿de qué se trata, no? Es increíble. Y el gobierno, pero tan tranquilazo, nos molesta con esto del Renault, que al final van a acabar vendiendo nuestros datos ahí en Tepito. Ya. Pero no pueden hacer algo para regular a estas personas. O sea, verdadero abuso. Ahora ya el IDE lo quieren aplicar para los préstamos hipotecarios. Para todas las personas que no declaren, le van a cobrar mediante Hacienda. Hay un porcentaje de los créditos que uno solicite. Es terrible, terrible. Estas casas de préstamos, estas financieras, pues están, yo no sé quién la regula, qué papel juega el gobierno con ellos, a lo mejor. Supone que Banco de México debería de estar haciendo algo ahí al respecto, pero no hacen nada. Sí, menos, pero fíjate, aquí menos está con quien está ahorita. No, ese puro para allá, ni la muevas. Nos pregunta aquí una persona que está presente si ustedes ven casos de préstamos de particulares donde claro hay letras de por medio. Sí, claro que sí, lo podemos checar. Obviamente el nivel de riesgo es mucho mayor. Una institución financiera, un banco, puede aguantar una cartera vencida bastante importante sin que haya problemas judiciales. Ya un particular, pues no, hay que tomarlo con mucho más delicadeza, porque este sí podría demandar, porque es un negocio y es a una escala mucho menor, ¿no? Sí, bueno, pues entonces sí se puede también. Sí, lo podemos checar, claro. Se puede checar. Fíjese, licenciado, antes de despedirnos, que está saliendo una información que el 22% del valor de un auto en México, el 22% del valor, se lo lleva a los impuestos, que está terrible esta situación. Son impuestos como el IVA, el ISAN, la tenencia, y luego hay que sacar las placas y todo. Sí, ¿no? El 20, o sea, la cuarta parte. ¿Cuánto se te va en impuestos, no? Un verdadero abuso. Y aquí nos quieren quitar ya lo de los carros usados. Ya nos quitaron. Aquí en la frontera, digo, no, pero no nos vamos a dejar, sin ¿sí? Claro, no, no, el chiste es que no se dejen, o sea, una cosa es que quieran y otra cosa es que suceda, ¿no? Sí. Es el chiste, que se una la gente, el poder de la gente, nos tenemos que hacer escuchar ya, no porque el gobierno nos diga, hagan esto, ahí vamos como borreguitos a hacerlo, como esto, repito una vez más, del Renault, que nos exigieron, que porque era la ley, y al final sale la noticia, el periodicazo, de que en Tepito se están vendiendo las bases de datos de todos nosotros. Lo o sea, ¿qué quiera. Clase de confianza podemos tener ante esta situación? Yo siempre fui enemigo, yo no registré ninguno de mis equipos, todos funcionan a la perfección. Pura mentira que nos están diciendo. Entonces, es una tragedia esto que está pasando en México. Es hora de que el pueblo se haga sentir, el poder de la gente. Tenemos que unirnos ahorita con Defensa del Deudor. Más de 4.300 personas ya son escuchadas y el banco ya no abusa de ellas. Tenemos que juntarnos, tenemos que ser mucho más. Y para todo, para evitar abusos de empresas telefónicas, para evitar abusos de instituciones gubernamentales. Pero ya, de otra forma, este México no va a salir adelante. Un amigo mío se registró, se puso Vicente Fox Sagún. Sí. Dije, no, pues está bien, así ya, que... ¡Ah, ya fue papá Vicente! Ya. Ya se cortó un dedo con Dios. Ya no voy a poder hasta reclamar herencia, bien, ahí estoy. Sí, no, no. Bueno, pues así sucede. Así, exactamente, así sucede. Esto demuestra la calidad del control que llevan estas personas, ¿no? Y la gente en México no se quiere sentir controlada bajo ningún concepto, y menos que la gente lo conozca en su intimidad, en todo. La gente quiere su libertad. No hay confianza, Javier, no hay confianza. Si no, yo supiera que esta base de datos va a estar bien guardada y nadie la va a conocer, ahora ¿cómo la va a ver con esa situación? Pero carajo, no puede ser posible que en las calles esté mi nombre y el de mi familia ahí a disposición de cualquier delincuente, ¿no? Sí. No puede ser. Otra vez su teléfono, nos piden que si los puede dar sus dos líneas. Por supuesto. Despacio, para que la gente... Despacito, ¿vale? Explíqueles desde cómo marcar, por favor, porque por la alada y toda esta claro situación. Claro que sí, para que nos marquen directo, sin que se hagan bolas, así como lo voy a decir el número. Ahí les va. 0155 55 otra vez 94 54 53, ¿sí? 0155 55 otra vez 94 55 14. Las dos líneas directas aquí a César Deudor, así de cualquier parte de la República, así como lo dije, ya va con todo hilada. Nos marcan y directo va a entrar su llamada. Sus problemas de deudas tienen solución. Olvídese de cobradores molestos y déspotas y engorrosos. No, mejor con Defensa del Deudor. El problema tiene solución, no lo has podido decir mejor. Al volver a dormir. Tiene solución. El chiste es que se informen, que sepan cómo, y ya con eso estamos del otro lado. Un abrazo, licenciado. Lo esperamos el próximo martes. Un verdadero placer. Cuídense mucho y el martes estamos por aquí. Gracias. Hasta luego, Ángel. Cuídate. Hasta luego.